La FM, en un lugar cerca a ti. Bueno, el Sol de Bogotá les tiene una invitación. O sea, les digo que el clima está perfecto para que ustedes agarren su carro y se vengan para Autoland. Estamos exactamente en la carrera 70, número 9515. Yo no estoy sola porque a mí Freddy me hizo la invitación a conocer la nueva Arona Black Edition. Y hoy, por este fin de semana, solamente tiene un bono de 3 millones de pesos. Pero tengo varias preguntas porque he estado mirando carros, Freddy, y estoy muy antojada. Hay unos carros que están en preventa y quiero que me hables específicamente de eso, porque yo sé que a la gente le gusta tener el 2025, ¿o no? Claro que sí, Carito. Mira, pues en este momento la marca SEAT viene con todo. Tenemos preventa y lanzamiento del nuevo SEAT Ibiza en su versión reference, un modelo 2025, que ahorita para la preventa, tú sabes que todo lo que compra uno en preventa también tiene un precio espectacular. Es un carro que va a llegar en 75.990.000, modelo 2025, con un nivel de equipamiento muy alto, un carro europeo 100%. Y ese precio es para las primeras 20 unidades del país, entonces aprovechen, quedan pocos cupos, invitamos a todo el mundo para que venga, y los que no puedan venir me pueden escribir directamente y hoy les digo cómo obtener estos beneficios. Por favor, regálame ese celular porque de pronto alguien está oyendo y dice, de pronto no alcanzo a llegar. El celular de Freddy para que pidan una cita es el 301-635-0235, anótenlo por ahí, 301-635-0235, está fácil de aprendérselo y todo, para que vengan, aquí los esperamos. Autoland queda en la avenida Carrera 70, número 9515. Entonces, aprovechar, ¿cuáles son esos dos que más me recomiendas? En este momento, si quieres carro para allá y quieres ir estrenando el carro hoy mismo, la Arona Reference modelo 2024 con este bono que tenemos de 3 millones en su versión Black Edition. Y si no tienes mucho afán, tenemos esta preventa tanto de este Ibiza 2025 como del nuevo Cupra Formentor versión Drive también 2025. La espera no es muy larga, lo tenemos para entregarlo ahorita en mayo, entonces eso es rápido que pasa el tiempo. De una, super invitados, Autoland los espera, una invitación de la FM. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. En AVE Villas tenemos productos de ahorro e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Con el portafolio de ahorro AVE Villas puedes sentir tu futuro desde ahora. Siente lo cómoda que está la silla de tu nueva sala. Escucha lo feliz que está el perro en tu nueva terraza. Construye tu futuro desde ahora. Abre tu CDT, una cuenta AFC o una de las cuentas de ahorros AVE Villas en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos amparados por el Seguro de Depósitos Fogafín. ¿Ya conoces nuestro nuevo Cupra Garage? Te esperamos este fin de semana con la nueva SEAT Arona Black Edition exclusiva de Autoland. Ubícanos en Morato, avenida Carrera 70, número 9515 y en la carrera 19 con calle 109. En el Hospital San Vicente Fundación Río Negro somos especialistas en cuidar la vida. Confía tu bienestar en un equipo humano comprometido con la calidad y calidez en la atención. Escríbenos 350-651-8051. Vigilado Supersalud. Es momento de tener el Ford de tus sueños. Visítanos en tu concesionario más cercano. La Hora Ford en la FM. 10 de la mañana, un minuto. El Ford que siempre has querido te está esperando. Ven a tu concesionario Ford más cercano. Estrena el Ford de tus sueños y empieza a pagarlo en 2025. Pregunta por los exclusivos bonos que tenemos para ti. Visítanos o cotiza en Ford.com.co. Toda solicitud está sujeta a políticas crediticias y tasas vigentes del mes de marzo de 2024 del Banco de Occidente S.A. Aplican términos y condiciones de la entidad financiera Banco de Occidente S.A. Para más información, ingresa a BancoDeOccidente.com.co. Aplica para los modelos Bronco Sport, Escape y Explorer ST modelo 2023. Unidades nuevas. Vigencia del 1 al 30 de abril de 2024. Conoce más en Ford.com.co. Disfruta el sabor de manzana, colombiana y Pepsi al precio que te encanta. 1.5 litros por solo 4 mil pesos. 2.5 litros por solo 5 mil. Cómpralas en tu tienda más cercana. Precio sugerido al público. ¡Qué alegría recorrer nuestro país de una forma sostenible! En el día de hoy viviremos con Volvo otra maravillosa experiencia de su tercera ruta eléctrica. La electrificación es nuestra contribución hacia el futuro más verde y sostenible. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora.

FM en un lugar cerca a ti. Bueno, yo les interrumpo los 20 superclásicos porque es que tengo información muy importante para ustedes. Yo les dije que este año, el 2024, es el año de estrenar carro y por eso los invito a Autoland con este clima tan espectacular que está haciendo a que vengan y estrenen su Volkswagen. Hoy estrenan Volkswagen y Ricardo, que está aquí conmigo, les va a contar a ustedes de un bono especial que tiene para nuestros oyentes de la FM solo por este fin de semana, ¿cierto, Ricardo? Bienvenido. Cómo no, muy buenos días. Claro que sí. En estos momentos tenemos bono de 5 millones de pesos para que llegue su Volkswagen. Se lo puede llevar entrega inmediata. Volkswagen T-Cross, Volkswagen Teramon, Volkswagen Golf, Volkswagen Polo y Volkswagen Nibus. Entrega inmediata y financiación con tasas del 1.39 con nuestra financiera propia, Porsche Movilidad. ¿Y tú qué me dices? Yo vengo con mi familia en el carro y digo, bueno, yo quiero estrenarme un carro para mi familia. ¿Cuál me recomiendas para que se lo lleven hoy para toda la familia? Tenemos Volkswagen T1 y Volkswagen T-Cross para entrega inmediata para toda la familia, mejor dicho, que vengan con maleta en mano y una vez arranquen aquí Bogotá Eje Cafetero o Bogotá Santa Marta. Eso, Bogotá Eje Cafetero para probarla y con olor a nuevo, que es lo máximo de un carro, ¿no? Es el mejor aroma. Sobre todo, excelente financiación y vamos a estar aquí todo el día y mañana también domingo desde 10 a 4 de la tarde. Les esperamos. ¿Pueden preguntar por Ricardo y usted me los trata bien, me los atiende? Aquí los recibimos con mucho cariño, los atendemos muy bien y se llevan su Volkswagen nuevo, 0 kilómetros. Volkswagen 0 kilómetros con olor a nuevo. Vengan a Autoland, pregunten por Ricardo, les voy a decir la dirección exacta. Es Avenida Carrera 70, número 9515, aquí en Morato, para que vengan a Autoland. Preguntan por Ricardo y estrenan su Volkswagen hoy. Invitación de la FM. Superclásico. Los 20. Superclásico número 14. Estamos con los 20 superclásicos del rock. Y atención, miren lo que llega. The Who. My Generation. Mi generación es una canción de esta banda británica que se convirtió en un éxito y una de sus canciones más reconocidas. La canción fue compuesta en el año 65 por Pete Townshend a la edad de, ojo, 20 años de edad. Fue dirigida a la juventud rebelde británica llamada Mod, quienes expresaban su sensación que las personas mayores solo no entendían la rebeldía de los jóvenes y el rock siendo espejo. Aquí está en la casilla número 14, la agrupación de Who, My Generation. People try to put us to down, talking about my generation, just because we get around, talking about my generation. Things they do look awful, talking about my generation. I hope I die before I get old, talking about my try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all get around.